distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Cómo están? Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa del Puente. Este es el programa 214. Laura, ¿cómo estás? Bien, Luciano, ¿cómo estás vos? Muy bien. Abrimos el programa que realizamos desde el programa de capacitación para organizaciones sociales y comunitarias y le damos la bienvenida a nuestro programa, entonces 214, como dijimos, a todas las personas que están del otro lado. Sí, y a todas las radios que retransmite también el Puente. Sí. Por ejemplo, Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM 94.1, Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, que el otro día estuvieron también ahí de la gente de la Yumba, Sistema Integrado de Radios del UNER, Universidad Nacional de Entre Ríos, FM Social 93.5 en el Jawohl, Provincia de Buenos Aires, Radio Radmeli en Formosa y Radio Comunidad Enrique Angelelli, FM 105.7 en Neuquén. Y si están del otro lado, nos están escuchando, les abrimos la puerta al debate y se pueden comunicar con nosotros vía mail a elpuente@sociales.uba.ar, o si son más modernos, aunque sí, también es moderno, se pueden hacer por las redes sociales. Sí, por Facebook El Puente Radio o Twitter @elpuenteradio. Sumate, comentá, www.facebook.com/elpuenteradio. Como decíamos, Laura, la semana pasada, estuvimos hablando con la gente de la Yumba, hablábamos de nuevas formas de consumo, nuevas formas de relacionarse entre los comerciantes, los productores y el consumidor. Nuevas formas de organizarse, de intercambios alternativos que van dando la pauta para un nuevo modo de comercializar. Y vamos a seguir hablando de esto en el programa del día de hoy, por eso empezamos de esta forma. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente. Y para seguir hablando sobre economía social y también sobre comercio justo, estamos en comunicación telefónica con Leo Chiesa, que es docente de la Cátedra de la Globalización a la Economía Solidaria y miembro también de la Cooperativa de Consumo Colectivo Solidario. ¿Cómo estás, Leo? Luciano y Laura te saludan. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Muy bien. Bueno, queríamos preguntarte, ¿qué es Colectivo Solidario y cómo trabaja esta cooperativa de consumo? Bueno, Colectivo Solidario comienza siendo una cooperativa de consumo en las cuales nosotros mismos, muchos integrantes de la comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales, quisimos o intentamos realizar un cambio en nuestros hábitos de consumo. Desde nuestros propios hábitos, consumiendo productos enmarcados dentro de la economía social y solidaria, con determinados principios, donde haya relaciones de trabajo horizontal, protección hacia el medio ambiente, repudio al trabajo infantil, etcétera. A la hora de ir complejizando cada vez más la necesidad de adquirir nuevos productos y mejorar la variedad, nos fuimos dando cuenta que consumir estos productos era bastante desventajoso en comparación con ir a un chino a comprar los mismos productos, básicamente. Claro, aparte hay una dificultad por ahí de conseguirlos también, me imagino. Exacto. Entonces ahí nos conformamos como una cooperativa de trabajo, que nuestro rol básicamente es la comercialización de productos y acercar a los consumidores hacia los productores, y los productores hacia los consumidores. Y frente a este problema que tenían de dónde conseguir estos productos que vienen a cambiar este hábito de consumo tradicional, ¿cómo hicieron para solucionarlo? ¿Dónde los encontraron y cómo se encontraron con estos productos? Básicamente nos fuimos enredando entre las arcas de la economía social y solidaria, primero con fábricas recuperadas, fuimos conociendo 1, 2, 3, 4, 5, Y después fuimos hablando con gente que viajaba por el interior y fuimos conociendo productores del interior. Hoy en día comercializamos más de 15 productores de la economía social y solidaria del interior. ¿Y en la oferta de esos productos qué podemos encontrar hoy por hoy? Y básicamente casi todo lo que compone la canasta básica alimentaria, desde yerba, azúcar, diferentes pastas, aceites, chacinados, fiambres, quesos, cervezas, de todo, bastante variado. Y Leo, ustedes también con Colectivo Solidario están en el mercado solidario de Bonplan. Ahí también, por ejemplo, hay está un puesto de la Alameda, sí. Donde su lucha, digamos, va contra el trabajo esclavo. Cuando la gente se acerca al mercado y a estos distintos puestos, ¿toma conciencia también de esas relaciones de trabajo en esas fábricas que ahora, bueno, son recuperadas? Y en un principio no, o sea, la verdad que hoy en día sí la gente ha tomado cierta conciencia, que tampoco desde la sociedad civil está muy fomentada, o sea, la gente al principio viene a consumir los productos de la economía social, viendo que son de una calidad muy superior, y también hay una campaña publicitaria de marketing de los productos orgánicos, buenos para la salud, para no sé, para estar mejor para el verano y demás, y entonces eso también llama, pero de a poquito se va cambiando ese hábito cultural. Por eso nosotros creemos que la batalla más difícil no es tanto la de los productores, no es tanto la de los intermediarios, sino más de los consumidores y la batalla cultural. Claro, generar conciencia para que también uno vaya y consuma ese tipo de productos. Exacto. Hechos autogestionadamente. ¿Y cómo se hace el pedido en Colectivo Solidario? Bueno, básicamente nosotros poseemos una página que es www.colectivosolidario.org, en donde entras, hay un listado de productos, realizas tu pedido y nosotros hacemos envíos a domicilio. ¿Y si no los pueden encontrar ahí en el Mercado Solidario de Bonplan, en Bonplan 1660? Exacto, si no también estamos en el Mercado de Economía Social y Solidaria. Sí, o en Facebook también, Mercado Bonplan, los pueden encontrar ahí, o el Facebook también de colectivosolidario.org. Sí, exacto. Este sábado, domingo y lunes van a estar realizando la Feria del Productor al Consumidor de la Facultad de Agronomía. No es la primera que hacen ahí, ¿no? No, ya cumplimos un año de las ferias en agronomía, con una característica bastante fuerte en el contenido político. Empezamos primero intentando acercar al consumidor al productor, que es algo que hoy en día nos cuesta bastante. Cuando vamos al supermercado, compramos un determinado producto, no, ni nos preguntamos de dónde viene, ni por cuántas manos pasó, ni a quién estamos pagando, cuánto se le paga al productor, cuánto se le paga al intermediario, cuánto a la publicidad, eso no está explícito. Sin embargo, nosotros en esta feria priorizamos este acercamiento entre el productor y el consumidor, y también la denominación de lo que se llama la soberanía alimentaria, que es un término bastante utilizado muchas veces, no correctamente de nuestra perspectiva. La soberanía alimentaria viene a cumplir básicamente que un país, un territorio, una comunidad, una población pueda decidir qué alimentos consumir y consumir de ellos sin obtener vicios en el medio que lo indiquen hacia un consumo alienado. Bueno, todo lo que habrán visto anteriormente sobre ese tipo de consumo. Claro. Bueno, buenísimo. Así que toda la gente que se quiera acercar a la Feria del Productor al Consumidor, se va a estar realizando en la Facultad de Agronomía, en Avenida San Martín, 4453, el sábado, domingo y lunes, de 10 a 18, ¿no? Sí, exacto. Perfecto. Y una buena propuesta entonces para que la gente se acerque y conozca estas nuevas formas de comercialización y de consumo. Sí, claro. Bueno, Leo, muchas gracias por la comunicación entonces, y está hecha la invitación. Bueno, muchísimas gracias, que anden bien, buen fin de hasta luego. Ahí estamos hablando con Leo Chiesa, docente de la Cátedra de la Globalización a la Economía Solidaria y miembro de la Cooperativa de Consumo de Colectivo Solidario. Y sí, para que los que nos están escuchando, el fin de semana largo se viene, así que es una buena propuesta para acercarse a la Facultad de Agronomía y conocer un poco más de esta propuesta. I saw Tupac at McDonald's. He got a Big Mac and some fries. I saw Tupac at McDonald's. Looked right into his big brown gangster rapper eyes. I said, you lied to me and my family and the whole world watching MTV. I can't believe the things you did. I said you lied to me and my family and the whole world watching MTV. I can't forgive you for what you did. I looked at him and I think I cried. He looked at me and he replied. He said, "West Side, it is the best side." I said, "Tupac at McDonald's. Got a chicken McNugget. I saw Tupac at McDonald's. That OG first taught me to thug it. I said you lied to me and my family and the whole world watching MTV. I can't believe the things you did. I said you lied to me and my family and the whole world watching MTV. I can't forgive you for what you did." I looked at him and I took a breath. Please tell me why you faked your death. He said, "West Side, it is the best side." He said, "West Side, it is the best side." Knows how to party in the city, city of Compton. Yeah. Ain't no life like a Tupac life, 'cause a Tupac life don't stop. Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escuchalas en el puente. Es hora de encontrarnos. Y ahí en el puente estábamos escuchando Llovía Tupac en McDonald's de Mad Dad Basement. La verdad, estoy conociendo ahora. Pero yo también, un título bastante provocador. Yo vi a Tupac en McDonald's mezclando ahí algunos conceptos sociales, ¿no? De grandes luchadores con McDonald's. Una mezcla rara. Y estábamos hablando hoy también en el puente de consumo y economía solidaria. Por eso estamos en compañía también, con mezclando estos temas, de Virginia Guerrieri. ¿Cómo estás, Virginia? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Ella es licenciada en Relaciones de Trabajo de la UBA, docente también en la Tecnicatura de la Universitaria en la Economía Social y Solidaria de la Universidad de Quilmes, la UNQI. Sí. Y también forma parte del colectivo La Yunta y trabajó mucho tiempo también en el módulo de Economía Solidaria del programa de capacitación de la Secretaría de Extensión. Sí, en realidad con el colectivo La Yunta nacimos muy ligados al programa de capacitación de organizaciones comunitarias, ya que en el momento que se conformaba La Yunta aparecía la necesidad del programa de armar este módulo, que en realidad los inicios fueron como unas dos o primeras clases relacionadas con economía social, y con el correr de los años se fue convirtiendo en un módulo específico, para el cual se armó un material específico que se editó desde el programa, explicando esto de un poco de qué es la economía social y solidaria y desde qué lugar estamos hablando, ¿no? Así que una amiga de la casa está en el puente. Y hablando de amigos de la casa también, el programa pasado, como dijimos, estuvimos con la gente de La Yumba y ahí nos contaban un poco acerca de estos nuevos modos de producción, consumo que están llevando a cabo, y vamos a escuchar un poco qué decían. Aprendimos, como tantas cosas que uno aprende en esta democracia, que te permite por lo menos debatir y analizar, qué era la cadena de valor. Porque el productor del tomate se le pagaba tan poco y uno terminaba en la góndola pagando una fortuna. Empezamos con los precios cuidados, yendo a los supermercados y discutir con los vecinos, ver qué se opinaba. También un poco concientizar a los vecinos de la cadena de valor, concientizarlos y que ellos puedan, como decía la presidenta, empoderarse y, bueno, poder actuar frente a este fenómeno de la inflación. Sí, me parece que lo nuevo fue que en otros momentos de la vida del país, bueno, la inflación era culpa de, o no se sabía quién, o del gobierno, ¿no? Pero de repente no, esto tiene nombre y apellido, y por lo menos en las ciudades que hay tanta concentración, estas grandes cadenas comercializadoras se llevan realmente una parte importantísima de la torta, no siendo ni los que producen ni los que ponen la mayor parte del trabajo, ¿no? El puente. Es hora de encontrarnos. Ahí estábamos escuchando a Mini Pérez y Fiorella Martínez Dávila, que estuvieron acá en el programa, integrantes de la Yumba, y nos contaban acerca de estas nuevas formas de organización que estaban teniendo y de la cooperativa de consumo de la Yumba que habían organizado. Contanos un poco a ver qué opinión y qué pensás acerca de esto que escuchabas de que decían ellas. Sí, me parecía como interesante esto que planteaban las compañeras de la Yumba, porque de alguna manera refleja lo que tiene que ver con la coyuntura actual en relación al consumo y a la comercialización, desde determinadas políticas públicas o, lo que, por ejemplo, lo que traían las compañeras desde precios cuidados, determinadas políticas, pone en debate lo que tiene que ver con el consumo. Uno puede estar de acuerdo o no con determinadas políticas, pero ¿qué hace uno como consumidor? Se ponga a pensar, ¿por qué determinado precio tiene determinado valor cuando yo voy al supermercado, al almacén, al kiosco o a una comercializadora de la economía social? ¿Y qué hay detrás de ese valor, digamos? Que eso capaz que años anteriores era mucho más difícil, porque no era algo que estaba en el debate, claro, no nos ponía en ese rol como consumidores. Y lo que sí me parece interesante, que las comercializadoras de la economía social o las cooperativas de consumo, como el ejemplo de Colectivo Solidario, la Yumba u otras más, de alguna manera proponen alternativas, en algunos casos vinculados a cómo hacer para que este suba de precios, digamos, no alcance al consumidor, y en otros casos tiene más que ver con una postura más política de que el consumidor entienda que hay detrás de lo que se produce. Ah. En Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense existen varias diversidades de experiencias vinculadas a la economía social y solidaria. Capaz para los que no han escuchado los programas anteriores, cuando hablamos de economía social y solidaria, estamos hablando de una forma distinta a la economía capitalista, que convive con la economía capitalista, que la economía capitalista es la hegemónica, claro, pero que esta forma distinta a la que estamos pensando la economía está pensando otra forma de producir, otra forma de consumir, otra forma de distribuir, otra forma de trabajar. Y otra forma de relacionarse también. Y otra forma de relacionarse. Consumidores, productores y todos los integrantes. ¿Y qué es el consumo responsable, ahora que estamos así con conceptos más teóricos para poder entender? El consumo responsable, como comercio justo, son distintas posturas teóricas que de alguna manera las heredamos, nos vinieron de líneas más europeas, que piensan, por ejemplo, el consumo responsable piensa al consumidor desde un lugar más activo. Que el consumidor sea responsable de lo que está comprando, entienda quién le está comprando, qué hay detrás de eso que compra. Cuando de alguna manera le recuperan las experiencias más cercanas de Latinoamérica, lo resignifican, ya no desde tanto una mirada europea, sino desde acá. Lo mismo sucede con el comercio justo, que es una palabra que se utiliza mucho, pero en realidad lo que vincula en sus orígenes el término tiene que ver a cómo el comercio del norte puede beneficiar a los del sur. Porque en realidad surge con algunas iniciativas de, por ejemplo, cómo en Europa se podía vender y pagarle el precio que correspondía, el precio justo, a los que producían café en Colombia. Pero de alguna manera ese comercio seguía manteniendo relaciones diferenciadas entre el norte y el sur. En cambio, cuando se de alguna manera retoma de las experiencias de comercialización desde Argentina o desde Latinoamérica, se resignifica. Varias de las comercializadoras vinculadas a la economía social del país utilizan estos términos, pero desde otro lugar, ¿no? Pensando desde este vínculo más desde la economía social y solidaria, pensando otras formas de producir, consumir, distribuir, y donde lo que va a primar va a tener que ver con que la producción sea autogestiva, es decir, sea claro, entre varias personas, el fin no esté puesto en el lucro, sino en la satisfacción de necesidades, tengamos un vínculo armónico con la naturaleza, no haya relaciones de explotación ni de elaboración en esas producciones que perjudiquen a las personas que forman parte de esos procesos, que de alguna manera diferencia a lo que estamos acostumbrados a los productos que muchos a veces consumimos, que están vinculados a la economía capitalista y que hoy capaz no podemos encontrar dentro de la economía social. Claro, que desaparezcan un poco las reglas del mercado y que aparezcan, como dijimos en el programa anterior también, cuestiones más vinculadas con la solidaridad, la relación entre las personas y el vínculo directo. Ahí hablabas un poco, ¿cuáles son estas nuevas formas de consumo y de producción? Digamos, ¿existen cooperativas, ferias autogestivas? ¿Cómo las podríamos categorizar? Sí, pensando en las experiencias que hoy existen vinculadas a la comercialización y más en Ciudad de Buenos Aires, o ya a partir de la crisis del 2001 emergen diferentes alternativas para dar respuesta a los compañeros que no podían acceder a determinados productos, o aquellos que eran productores y no tenían espacios de venta. Claro. Entonces empiezan, a partir del 2002 y en adelante, empiezan a surgir determinadas redes. Algunas conformadas como red de productores y consumidores, como es el ejemplo de la red Tacurú, donde se une el productor y el consumidor, y tanto productores como consumidores forman parte de las tomas de decisiones o de los diferentes equipos de trabajo, de logística, de toma de pedidos, de quién va a ser el proveedor. Y también se empiezan a surgir otras que eligen otras figuras, como por ejemplo cooperativas de consumo, como la Yumba o Colectivo Solidario, u otras que también eligen ser cooperativas de trabajo, ¿no? Empiezan a jugar con determinadas figuras más jurídicas, porque tiene que ver también qué es lo que de alguna manera les sirve para dar respuesta en el territorio en el que están trabajando. Pero al mismo tiempo también aparecen almacenes, mercados solidarios, ferias autogestivas, donde la realidad es que hoy cualquier persona que capaz no está vinculada a la economía social, si vive en Capital Federal, podría, en todas las semanas, si quisiera, le podría llegar un pedido de una de estas redes diferentes. Claro. Porque la realidad es que, comparando años anteriores, hoy la multiplicidad de redes o de comercializadoras es mucho mayor. Eso es interesante, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre una cooperativa de consumo y una red? Como en realidad tiene que ver como con la forma de organización interna. La red, Red Tacurú, por ejemplo, no tiene la figura jurídica de cooperativa de consumo, pero capaz que si analizamos cómo funcionan orgánicamente, funcionan de forma muy parecida. Digo, porque más allá de que aparezcan como estas diferenciaciones, capaz lo interesante es pensar que en algunas sí aparecen como espacios físicos donde yo puedo ir a comprarlo directamente, claro, como los chicos de Colectivo Celero, yo puedo ir al almacén de Bonpland y comprar. Pero en cambio otras comercializadoras, como por ejemplo Puentes del Sur, yo solamente puedo hacer el pedido. O Caracoles Hormigas, o La Minga, bueno, tenemos un montón de experiencias. Claro, que trabajan desde TVR también, que forman parte de pedidos también. Contanos un poco, vos formás parte del colectivo de la Yunta, sí. y ellos también, ustedes forman parte y tienen están trabajando con Red Tacurú. Sí, en realidad nosotros en un inicio, cuando se conforma la Red Tacurú, es... una de las organizaciones que forma parte de esa red es Colectivo La Yunda. Al inicio, y después nosotros seguimos trabajando en otros espacios de formación, pero durante muchos años tuvimos varios compañeros trabajando directamente en los espacios de la red. Claro. Ya con el correr de los años, trabajando en otros espacios, no tanto vinculado a la Red Tacurú, pero sí siguiendo participando como consumidores y desde otros lugares. Claro. Seguimos en el puente, vamos a continuar hablando con Virginia acá, que es del otro lado, que en minutos seguimos. Escucha, participa, compartí. El puente @sociales.uva.ar. Bueno, seguimos hablando sobre economía social y más que nada sobre el comercio, ese tipo de comercio distinto al comercio capitalista. Pero para toda la gente que quiera participar del programa, que hacernos llegar lo que piense y poner un poco en discusión el tema, puede hacerlo por mail al puente@sociales.uva.ar, al Facebook el puente radio y Twitter @elpuenteradio. Así es, está abierto el debate y se pueden sumar si quieren, y estamos acá, seguimos hablando con Virginia. Bueno, nos contabas entonces el trabajo desde Red Tacurú, digamos, y la Yunta. ¿Cuál es la propuesta de la Yunta y con qué vinculaciones y con qué organizaciones vinculan ustedes? Nosotros en realidad trabajamos desde hace varios años más vinculado en lo que es formación y educación y producción de materiales, desde Economía Social y Solidaria, y en los últimos años hemos tenido compañeros que se han mudado a diferentes lugares del país, entonces tenemos como otra dinámica organizacional, que algunos están vinculados más con movimientos campesinos, otros con bachilleratos populares, otros claro, un gran trabajo en red ahora. Sí, ahora digamos las necesidades y las edades fueron cambiando, entonces hemos como pasado digamos a otro plano más de organización, pero también interesante porque nos trae como el debate de diferentes realidades. Por ejemplo, lo que viven los compañeros que viven en el norte, más vinculados a movimientos campesinos, los compañeros que viven en Córdoba, más vinculados en cómo pensar estrategia de comercialización en claro, determinados lugares de Córdoba, son capaz diferentes a las prácticas que tenemos nosotros más relacionados con espacios más urbanos. Claro. Y brindan asesoramiento, capacitaciones para todas las organizaciones. Sí. ¿Y estas experiencias se replican en el interior del país también? Sí, hay experiencias de almacenes, ferias y comercializadoras. La mayoría de estas experiencias de comercialización que se replican en los grandes centros urbanos. Por ejemplo, claro, Mendoza, Rosario, Córdoba, hay como diferentes experiencias que es interesante pensar que la mayoría de las comercializadoras o mercados o almacenes desde la economía social, hoy trabajan casi con la misma tipo de productores, o hasta a veces tienen el mismo productor. Claro. Si, por ejemplo, el ejemplo que ayer contaban las compañeras de Pasta Sur, es un producto que uno lo puede encontrar en casi todas las comercializadoras, ¿no? Entonces es interesante también ver como desafío, ¿no? Ya que ahora tenemos tantas comercializadoras o tantos lugares donde uno puede acceder a determinados productos de la economía social, cómo pensar ya redes y puentes entre los mismos espacios de comercialización, mercados o ferias, justamente porque para empezar a trabajar más organizadamente entre todos, ¿no? Para no estar replicando esfuerzos. Claro. La realidad es que las dificultades de logística, bueno, uno trae productos desde muy lejos, y más como son pequeños productores, capaz no tienen todas las habilitaciones necesarias para poder estar trasladando un producto, eso hace que se encarezca mucho ese producto por la forma en que se traslada, y hasta en muchos casos hace que cuando llegue acá tenga un valor muy alto. Cuando si capaz podemos pensar estrategias conjuntas entre otros compañeros de otras organizaciones, podríamos pensar, existen algunas experiencias donde ya han hecho compras comunitarias entre distintas comercializadoras, ¿no? Pero con algunos productos, no con todos. Claro. Pero es interesante como para pensarlo. ¿Y existen este tipo de modalidades en el resto del mundo, digamos, o Argentina es un país por ahí que marca tendencia, o se dan en varios lugares? No, en realidad hay diferentes, estos espacios que uno puede ir y comprar productos, los que están más relacionados con otros países son más espacios vinculados a comercio justo. Claro. La realidad es que cada territorio se ha apropiado los conceptos de economía social de diferente manera, porque tiene que ver con cómo estas teorías, cómo estas prácticas surgieron. Nosotros estamos muy vinculadas a prácticas anteriores, donde de alguna manera las renombramos o las reconceptualizamos a partir de lo que nos sucede después de crisis 2001. Claro. Pero en realidad no eran cosas que no existían. Si nosotros hablamos con nuestros abuelos, seguramente van a traer ejemplos de cuando iban a comprar al hogar obrero, bueno, o determinadas claro. experiencias donde ya existía y otras lo que tiene que ver con compras comunitarias. Claro, porque en Argentina, perdón, tenemos ese factor fundamental que era la crisis del 2001, que decías vos que fue como un punto de referencia y un marco para partir y que se empiezan a organizar de esta forma. En minutos seguimos hablando con Virginia, los invitamos a que se queden del otro lado. El mundo se construye desde distintas miradas. El Puente. Un lugar para encontrarse. Y los invitamos a todos a la charla que se realiza mañana, el segundo encuentro de la jornada del taller De Cara a Riachuelo, el viernes 10 de octubre a las 17 horas, se llevará a cabo en la sede de Santiago del Estero 1029 de la Facultad de Sociales. El segundo encuentro del seminario Taller De Cara a Riachuelo, que organiza la ACUMAR y el AFCA. En esta oportunidad se van a ver las problemáticas sociales de la población de la cuenca Matanzas-Riachuelo y el trabajo territorial que se realiza desde ACUMAR, la vivienda, la salud, la educación y las organizaciones sociales de este entorno. Una linda propuesta que tiene la Facultad de Sociales junto, como dijimos, a ACUMAR y a AFCA. Y para todos aquellos que se estuvieron comunicando en el puente por Facebook, les así agradecemos es. A Flora da Silva, Patricia Irma Roldán, Daniela Peralta, a Bárbara Labecki, también a Octavio Fucoca, a Patricia Yajesuk, Nélida Beatriz Rodríguez y Daniela Peralta. Entre otras personas que pasaron por el Facebook del Puente, lo recordamos a todos, Facebook.com/El Puente Radio, en Twitter también El Puente Radio, o si no, elpuente@sociales.ua.ar. La noche está empañada, habrá que tapar el agujero. El día se fue en un coche blanco. Mañana vendrá un día nuevo. A ver qué voy a hacer para sacar adelante este fondo. Voy a cemento. Escuchando al salmo de Andrés Calamaro y ¿Quién asó la manteca? Supongamos por un instante que todos entendimos la importancia del consumo responsable y decidimos comenzar a consumir de una forma que no dañe el medio ambiente y que respete los derechos de los trabajadores. En este momento nos vamos a encontrar con tres grandes problemas. El primero es que cuando vayamos al supermercado, los productos no tienen la suficiente información social y ambiental para saber si con nuestra compra estamos fomentando la contaminación o la destrucción de los recursos naturales o la violación de los derechos de los trabajadores. En definitiva, no sabemos lo que compramos. El segundo problema es que los productos que hoy en día sí son considerados responsables, como los productos del comercio justo o los productos ecológicos u orgánicos, no son suficientes ni de fácil acceso para la mayoría de la gente. En tercer lugar, los productos sustentables que tenemos hoy en día suelen ser más caros. ¿Hay que ser ricos para ser consumidores responsables? No, es nuestro derecho. Todos deberíamos tener la posibilidad de consumir productos que no dañen al medio ambiente y que respeten los derechos de los trabajadores. Para esto, necesitamos cambios importantes de todos los actores de la sociedad, gobiernos, empresas y ciudadanos. Necesitamos cambiar las reglas del juego por unas que defiendan y promuevan la sustentabilidad. No alcanza con un cambio individual o solo con comprar verde. Entonces, ¿qué necesitamos para poder ser consumidores responsables? Empresas que produzcan de forma limpia y responsable. Educación en todas las escuelas sobre sustentabilidad. Participación ciudadana en organizaciones que defienden el medio ambiente y los derechos de los trabajadores. Comprar solo lo que necesitamos, dando prioridad a los productos locales. Rechazar la obsolescencia programada y demandar productos duraderos y sustentables. Información de las empresas sobre la huella ecológica de todos los productos que nos venden. Necesitamos políticas públicas que defiendan e incentiven la producción sustentable. Juntos podemos construir un nuevo paradigma de la sustentabilidad. Arroba El Puente Radio. Ahí escuchábamos un fragmento de una campaña de Amartya promoviendo responsabilidades y hablaba sobre el consumo responsable. Claro, y con esta cuestión del consumo responsable, Virginia, uno cuando va a consumir, como decía en el audio, no sabe qué es lo que está consumiendo ni cómo se produjo. ¿Cómo uno hace para acercarse, digamos, a la economía social o a este tipo de comercialización? ¿Con qué se encuentra en la producción? Sí, para mí me parecía importante igual primero remarcar algunas cuestiones de diferencia desde cómo se visualiza desde Amartya el consumo responsable, desde esta mirada donde no está pensando o repensando, por ejemplo, las relaciones de producción o cuáles son estos vínculos del trabajo, o en ningún momento está pensando que sea a partir de relaciones autogestivas. Claro. Lo único que está garantizando es que se respeten los derechos de los trabajadores. Y la sustentabilidad del medio ambiente. Y la sustentabilidad del medio ambiente, ¿no? Pero eso de alguna manera marca una diferencia con lo que después van a establecer qué productos compran o qué productos van a comercializar esta experiencia de comercialización de la economía social y solidaria, ¿no? Claro. Porque ya están pensando en relaciones autogestivas y no en relaciones asalariadas como las que de claro. alguna manera se plantean desde lo que aparecía recién de Amartya. Y lo que tiene que ver con la certificación, que ahí aparece no con la palabra certificación, sino diciendo con una información social ambiental del producto que uno va a consumir, es interesante pensar que muchos de estos sellos, por ejemplo, para que un producto sea orgánico y tenga orgánico, que diga, pueda ser orgánico dentro de su etiqueta, uno tiene que tener una certificación en nuestro país. Claro. Y ahí entra en juego determinadas cuestiones, porque para poder tener esa certificación uno tiene que invertir mucho dinero para tenerlo, y esa certificación solamente nos va a estar de alguna manera garantizando que haya relaciones con el medio ambiente donde no estamos destruyendo el medio ambiente, digamos, pero no nos va a estar garantizando otras cuestiones. Claro. Y la realidad es que hoy aquellos que pueden tener estas certificaciones orgánicas son las grandes empresas o las multinacionales, que frente a algunas líneas de productos, frente a algunas empresas, pueden llegar a tener o acceder a estos sellos. Y lo interesante ahí es pensar, por ejemplo, cuando nosotros nos vienen los productos de los movimientos campesinos, donde históricamente ellos han producido de forma, como ellos le llamarían esta certificación, orgánica o en convivencia con el medio ambiente, uno le dice a los compañeros del movimiento campesino, existe una certificación, y no les interesa tener una certificación de su producto, porque su lógica va por otro lado. Ellos no necesitan demostrar que su producto de alguna manera está en un vínculo sano con el medio ambiente, porque su producto históricamente fue así. Ya lo saben, digamos. Entonces ahí lo que tiene que ver con la economía social, las certificaciones empiezan como a juzgar o de alguna manera qué tiene este producto y qué no tiene este otro producto, y se empiezan a crear otro tipo de certificaciones. Por ejemplo, en algunos espacios se empiezan a crear certificaciones comunitarias. Los actores locales van, visitan el lugar, el establecimiento, y se crean certificaciones que son diferentes a estas que establece, digamos, de alguna manera el mercado capitalista desde una certificación orgánica. Pero es interesante pensar alternativas claro. a estas certificaciones u otra forma de respaldar que es ese producto que se está vendiendo. La realidad es que muchas de las comercializadoras o almacenes o mercados de la economía social tienen protocolo para que puedan ingresar determinados productos. Estos protocolos son acuerdos internos en las asambleas o en sus órganos de decisiones donde establecen si va a entrar o no productores que, por ejemplo, en el caso de la recta Curú, aparecen como comentaba Leo de Colectivo Solidario, algunos puntos específicos que tienen que ver con que no haya relaciones de explotación, no haya trabajo infantil, que la elaboración sea sana, que la producción sea autogestiva, o que sea, si es a partir de pequeños productores, que sea autogestiva a nivel familiar o con otro grupo de personas, pero que no sea solamente un productor individual. Y en esos protocolos, de alguna manera, el consumidor, si está comprando en esa red o en esa comercializadora, está confiando que esa comercializadora ya hizo como esta selección previa de lo que está ofreciendo. Sí, pero es entrar, digamos, en otra, en una lógica totalmente distinta, sí. que el consumidor sepa que se certifica de otra manera la que está acostumbrado, o es otro sello, digamos, entre sí. comillas, que no es el que uno está acostumbrado a ver, no sé, en un supermercado, una gran cadena. Tal cual. Y sí es interesante pensar también que muchas de estas comercializadoras a veces comercializan productos que no están, digamos, no son producidos agroecológicamente, pero lo aclaran. Por ejemplo, aquellos productos que provienen de empresas recuperadas, la mayoría de ellos no tienen una producción agroecológica, porque históricamente esas empresas, antes de ser empresas recuperadas por los trabajadores, tenían una forma de producción y un contacto con determinados proveedores que no les permitía, claro. o no se ponían en discusión si eso iba a ser una producción agroecológica o no. Pero es interesante ver cada una de estas comercializadoras o experiencias, aparece detallado, uno puede acceder a la información de quién es el productor, cómo elabora ese producto, hay como determinada información que circula. Todos los que nombrábamos del Colectivo Solidario, Puentes del Sur, Caracoles de Hormiga, La Minga, La Yumba, Recta Curú, el Mercado de Bontán, uno puede acceder a sus páginas de Facebook o a sus páginas web. Hoy la realidad es que con las tecnologías y las comunicaciones podemos acceder a esa información y aparece detallado. Se puede pedir esa información y los compañeros de las organizaciones la envían. Claro. Y aparece una nueva forma de trabajo en red, como decíamos, y que va por fuera del mercado y que propone una certificación o una alternativa sí, diferente. En realidad va por un mercado que no, que es, no es el mercado capitalista. También perdón, es interesante claro. pensar eso, ¿no? Que conviven. Porque de alguna manera lo que está desnaturalizando la economía social es que justamente el mercado es un mercado que se maneja por la oferta y la demanda de forma invisible, como decían como nos enseñaban hace unos años en la facultad, y eso lo está desnaturalizando. Atrás de esa oferta y demanda hay hombres, mujeres tomando decisiones a diferentes escalas, pero se toman decisiones. Las acciones que se generan en esos mercados, y de alguna manera eso le pone al consumidor un rol de actor, de un actor político, político entendiendo ese actor que de alguna manera va a estar tomando decisiones para el bien común de una sociedad, ¿no? Claro. Ahí nombradas las universidades. ¿Cómo se vincula un poco el trabajo de estas redes y el trabajo desde la universidad? Sí, hay diferentes experiencias. Muchas en los últimos años, la realidad es que la temática de economía social vinculada a algunos programas nacionales han tenido como mucha demanda desde formación y educación. Por ejemplo, nosotros desde la Universidad Nacional de Quilmes tenemos una tecnicatura universitaria en economía social, donde alguna de las prácticas se vincula en estos espacios de comercialización. Se creó una incubadora donde se están incubando procesos, y uno de los procesos que se está incubando de estas nueve incubadoras que se crearon tiene que ver con mercados y economía social y solidaria, donde justamente se está pensando cuáles son estas dificultades o estos desafíos entre todos estos espacios de comercialización para trabajarlos desde ahí. Hay otras experiencias universitarias en el país donde trabajan con esta lógica de incubación o trabajan con proyectos desde extensión universitaria o desde formación, pero la mayoría están vinculados a poder generar en sus espacios universitarios en algún momento una feria o un espacio de comercialización o la información para que aquel que le interese consumir este tipo de productos y conocer quiénes son estos productores y consumidores se puede acercar. Claro, es una propuesta diferente y, como decías, vinculando el trabajo de la universidad justamente con estas redes. Tal cual. Vamos a seguir hablando un poco de estos temas en el próximo bloque. Ahora vamos a escuchar un poco de música. Those pious soldiers es Beck con Duraznos con Crema. Qué rico, ¿no? Vivir la realidad, analizar la realidad, transformarla. El puente. Es hora de encontrarnos. Les recordamos a todos el sábado 18 de octubre la Feria de la Economía Social y Solidaria que organiza la gente de la Yumba en el Parque Los Andes en Avenida Corrientes y Jorge Newbery. Música en vivo, espectáculos, comidas y demás. Y este sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de octubre de 10 a 18 la Feria del Productor al Consumidor de la Facultad de Agronomía en Avenida San Martín 4453. En la Facultad de Agronomía, como decíamos, y es una forma de acercarse y vincularse con estos, digamos, de los consumidores con los productores. En la Universidad de Quilmes también tiene una propuesta similar. Sí, en realidad hace varios años que se viene realizando ferias desde organizadas del proyecto CRES, que es uno de los proyectos que vincula, digamos, lo que tiene que ver con economía social dentro de la universidad. Y desde ahí lo que se viene haciendo es una feria de economía social y solidaria, se hace uno o dos al año. Y lo interesante de la feria es que para poder participar de la feria, digamos, el productor tiene que participar de varias reuniones previas a la feria para poder participar del espacio. No es que pueda llegar un día y poner el puesto, sino tiene como... Tiene que vincularse activamente al proyecto. Por lo menos en las reuniones que tienen que ver con la organización de la preferia. Y después también lo interesante, pensando en cómo se puede trabajar desde finanzas solidarias de la economía social, es la propuesta que tiene la universidad, que a todos los empleados de la universidad le ofrece, si quiere, una disponibilidad de dinero para comprar en esa feria. Entonces, que se llama a través, digamos, de bonos solidarios. Entonces yo como empleada de la universidad, como docente, puedo pedir 1.000 pesos para la feria, me dan los bonos, yo gasto los bonos en la feria y después a mí me descuentan los 1.000 pesos a cero intereses en 2, 3 o 4 cuotas, depende el arreglo que se haga. Sí. Pero lo interesante de eso es que pone un montón de dinero dentro de a circular en esa feria y hace que los productores traigan muchas producciones, les interese participar de la feria y uno de alguna manera pueda estar consumiendo esos espacios. Generalmente se hace cerca de fin de año, que es cerca de la feria, donde muchos de los empleados de la universidad aprovechan para comprar los productos que tienen que ver para las fiestas y demás, o algunos, la mesa navideña. Tal cual, pero es interesante, ¿no?, como propuesta, porque además cuando termina la feria se hace como el cuento de cuánto se lleva cada productor. Y al productor se le entrega ese día o a los 2 o 3 días, dependiendo cuál haya sido la disponibilidad de fondo de la universidad en ese momento. Claro, y una propuesta aparte que vincula a los productores, como decíamos, con la universidad, con el público, y también que los hace formar parte de este proyecto y que los tiene participando activamente. Sí, tal cual. Quería aprovechar para invitar a aquellos que les interese para inscribirse a la Tecnicatura Universitaria en Economía Social y Solidaria de Quilmes. Hemos tenido varios egresados del programa de capacitación de organización comunitaria, sí, que después sí, hemos tenido como estudiantes en la Tecnicatura, lo cual es interesante porque han perdido de alguna manera el miedo a vincularse a la universidad a través del programa y después han accedido a otras universidades a terminar sus tramos de educación superior. Y aquellos que estén interesados, la inscripción empieza el 15 de octubre y es hasta mediados de diciembre. Lo pueden encontrar en la página de la universidad. El otro día hablamos con Patricia Roldán, que ella estaba formó parte de los talleres específicos del programa de capacitación y luego siguió el camino, decía, claro, que no la sacaron nunca más de la universidad, sí, se terminó la secundaria y estaba haciendo la tecnicatura también en la, bueno, Universidad de Quilmes, así que como decías también, una buena propuesta para integrarse y seguir el camino del estudio y la formación. Le agradecemos a Virginia Guerrero por haber compartido el aire con nosotros y haber traído estas opiniones y estas propuestas. Gracias. Muchas gracias. A vos. Y nosotros nos despedimos. Laura, nos vemos en el próximo programa. Nos vemos el martes. Un saludo a todos, a Fernando, nuestro operador, y nos vemos en el próximo programa para compartir otro puente juntos.